veces que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel. Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Ah, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel. Porque tienes que aceptarlo, que me amas. Que ahora estés con él. Ay, ay, ay, ay. No llegas en carruaje, es algo muy real y distinto. Eres linda sin maquillaje, luces bien con tu vestido. Yo te prefiero sencilla, sin joyas ni zapatillas. Para mí naciste perfecta, para mí eres una princesa. El amor de mi vida eres tú. Eres tú la de mis sueños. No quiero ser tu príncipe azul ni aparentar ser perfecto. Tú me aceptas como soy y en verdad te lo agradezco. Que me ames como yo, que me permitas ser tu dueño. Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba, la mujer de mirada tierna que me endulza con sus palabras, la que me arrulla mis noches. Eres tú mi cuento de hadas, no importa que lleguen las doce. Ah, y el hechizo no se acaba. Aparentar ser perfecto, tú me aceptas como soy y en verdad te lo agradezco. Ay, que me ames como yo, que me permita ser tu dueño. Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba, la mujer de mirada tierna me endulza con sus palabras, la que me arrulla mis noches. Eres tú mi cuento de hadas, no importa que lleguen las doce. Ah, y el hechizo no se acaba. El hechizo no se acaba. hechizo no se acaba. Es que estoy contenta. Estoy contento, estoy contento por tu vida y porque me haces muy feliz. Porque eres mía, porque soy tuyo, porque vivir alegre me hace sonreír. El tequila, no es el fernet, ni el vino tinto, ni el champán. No es aguardiente, no es ron ni whisky, no es la chevecha, es por vivir así nomás. Estoy contento, te lo prometo, que te llevo caminando hasta el altar, por todo el pueblo y de gritando que te amo, que estoy contento y que no paro de cantar. Estoy contento. No me conozco, estoy tan alegre que feliz me suena poco. Estoy contento, no me soporto, no tengo pena, ¿para qué voy a llorar? Dios mío. Es que está muy bonita. Muy bonita. Esa bulla. Estoy contento, no me. Perdóname.

puerta. Quien te admira y te abraza la mirada y alimenta tu esperanza. Quien te muestra la mañana. Quien te sube en un grito hasta las nubes si te toca. Quien te compra la alegría. Quien te enjuaga la tristeza de tus ojos con limón para que arda. Y quien te hiere. Quien te cura. Quien te opaca ese brillito que tenías. Quien te cuida cuando estás volando en fiebre. Estás, no te conozco, no te siento, no te veo y no te oigo. ¿Quién diría? ¿Y quién es quién? ¿Quién te otorga ese derecho de ocultarte? Y yo estoy por ayunar hasta encontrarte. ¿Quién empieza por perder en el ataque? ¿Quién se rinde a los poderes de la carne? ¿Quién agacha la mirada del orgullo? ¿Quién se gana la batalla y quién la pierde? Te conozco, no te siento. Revisando mi silencio, esculcando mi recuerdo en la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido. Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos, pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos. Descubrí que las canciones pueden más que los millones, y del brillo de tus ojos aprendí a decir te amo. Al casino de tus besos le aposté mis ilusiones, y ahora tengo hipotecado mis latidos por tus labios. Solo sé que nada tengo sin tu amor, que me estoy enamorando más y más, que mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tiempo y me estoy enamorando de ti cada día más. Me tienes acelerado el corazón y cada segundo corre más y más. Para encontrarme con un beso pasa un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo, te amo, te amo, te amo, y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso, que

miras con tanta dulzura y con tanta ternura. Que hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Oh, estas ganas de rogarte. Que hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Que hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sé que nada pasará. Si mañana no me ves y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención. Tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír para que pase desapercibido mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. A la ciudad por tu desaparición. Ay, ay, ay, ay. ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar. decir si quedarme callado o decirte gritando que no doy más, no puedo más, ya no sé lo que hacer. See you.